Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lombard, maestro de francés y de arqueología aquí en Monterrey. Eso es su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Monterrey, que es uno de los pocos ahí medios de difusión de la antropología y de la arqueología que tenemos en la ciudad. Y pues hace unas cuantas semanas tuvimos el gusto de recibir a Luis Adriano Rojas aquí en este estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada, y pues lo volvimos a invitar para que hablara un poquito más de sus exploraciones ahí con sus compañeros. Pues de cierta manera les considero como maísta, pues sí, esencialmente sí. Van enfocando sobre este tema. Buenas tardes, Luis Adrián, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias de nuevo. Y aquí estamos, bueno, del tema de mayas, todo lo que se pueda, no problema. ¿Cómo no? Pues en la vez pasada hablamos ahí de cómo se armó ahí su proyecto de exploraciones. Recordamos que ustedes, bueno, la gran mayoría de ustedes no son arqueólogos o epigrafistas, no son profesionistas en este ámbito, tienen otro trabajo. Trabajo que manejar a lo largo del año y pues toman ahí ocupan el tiempo de sus vacaciones para explorar sitios en particular la zona maya. Y bueno, te volvimos a invitar entonces para que nos hablaras un poquito de tus experiencias, en particular de ciertos sitios que a lo mejor te impactaron más. Y pues ahí, ¿qué opinas? ¿Cuál sería el sitio que realmente más te impactó de que dices, ay caray, este la verdad que sí no me la esperaba? Este no me lo esperaba. Bueno, pues cada, pues son exploraciones a puros sitios mayas, porque bueno, es un tema, es la cultura que pues más nos apasiona, ¿verdad? A mí, claro. Y al grupo. Entonces, pues bueno, estamos enfocados 100% ahí. Pues mira, primero fue Palenque, ¿verdad? Y pues como todo, la primera vez pues siempre va a significarse algo. Entonces, pues después visité Chichen Itza. Entonces, pues ahí como que ya, hijos, que es te empiezas a apasionar más, te empiezas a informar más, claro. A leer. Ahora también hay mucha desinformación, ¿verdad? También hay muchos, hay que saber distinguir un poquito cuál es lo real y qué es lo irreal. Claro. Después visito Calakmul. Entonces, pues, imagínate, conforme iba visitando los sitios, pues me iba, pues cada vez me iba interesando más hasta que te absorbe totalmente, ¿verdad? Que es lo mismo que le ha pasado a mis demás compañeros de exploración. Entonces, pues bueno, ya a partir de ahí, pues empiezo a hacer, en un principio, a visitar los sitios abiertos al público, ¿verdad? En general, pues cada sitio tiene su, por más que leas, por más que te informes, por más que te documentes, pues siempre va a tener algo con lo que te va a sorprender, un graffiti, una pintura, una estructura que no habías visto. Y entonces, pues al ir visitando los sitios que están abiertos al público, ¿verdad? Y pues empiezas a compartir a través pues de redes sociales, pues de la internet en general, pues te topas con gente que tiene los mismos intereses, la misma pasión, ¿verdad? Claro. Que es esto, es una pasión. Y pues te empiezas a organizar para realizar exploraciones a mayor nivel. Entonces, pues te empiezas a meter hacia los sitios pues que no están abiertos al público, ¿verdad? Que están ahí en la zona, que son muchísimos más de los que están abiertos al público. Claro, ¿verdad? Obviamente. En el puro PUC, la ruta PUC, son alrededor de 400 por ahí los que están en esa zona. ¿Hay algún sitio en particular de la zona PUC ahí que valdría la pena conocer si se pudiera abrir al público, por ejemplo? ¿Uno que te impactó? Pues pues mira, en el hecho de, por ejemplo, Cabá. Tiene una zona muy pequeña que es abierta al público. Uno al visitarlo pues ve veredas, pero pues que tienen la cintilla de no pasar. Pero pues se han metido. sí. No pasa nada, lo puedes hacer, por ejemplo, ese sitio Cabá, pues bueno, es enorme en extensión. Pero tiene también sus sitios, sus estructuras no abiertas al público. Pero que se puede cruzar muy bien, sin ningún problema, siempre y cuando sea pues para conocerlo, fotografiar, etcétera. Un sitio así ¿cómo se llama? Que me quedé con las ganas de conocer ahora en agosto, se llama Sabaxé. Fue reportado por John Lloyd Stephens. Hablamos de más de 150 años. Hace más de 150 años. Y yo creo que ese es uno de ellos. Y que está bastante cerca de la ruta PUC turística, que está abierta al público. que son, tiene unas estructuras, pues, una, bueno, la más grande, pues, tenía una crestería, de alrededor, no sé, 5 o 6 metros, Wow. que cuando, lamentablemente, cuando se vino el huracán Gilberto, pues, la derribó. Entonces, pero es esos tipo de sitios, Sagnictem, Sagbem, donde, pues, bueno, podemos tomar la referencia del libro de John Lloyd Stephens, ¿verdad?, que editó hace, en el 1842. Entonces, ver esos dibujos y comparándolos con la actualidad, pues es algo bueno que a lo mejor a muchos nos llena bastante, ¿verdad? Entonces, te digo, si hay un sitio así que todavía no lo puedo visitar, pero que en un futuro voy a llegar, se llama Sabaxien, Okay. que te digo, está muy cerca ahí Sí, sí. de la ruta Pu. Ahora, sí, al contrario, vamos a verlo de otro punto de vista. Bueno, un sitio que tuvieron muchas ganas de ver porque leyeron y todo, y llegando, como que, No, no, como que no, no. no me, a final de cuentas, está un poco desilusionado. No, no, yo creo que nunca me ha pasado eso. Nunca me, ni aunque, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo en Ceibal, en Ajá. Guatemala, Okay. que estaba en el río La Pasión, que había una cantidad de mosquitos impresionantes. Ajá. Yo conocí eso también una vez. Y ni ahí, o sea, y ni así que pueda ser un factor que tú que te desilusione del sitio, pues no, te digo, no, no me ha pasado pues ni con mosquitos, pues yo creo que mucho menos me va a llegar a pasar que por la que a lo mejor digamos por la condición, ¿verdad? Que tú llegues a decir, uy, no, está de ruido, etcétera. No, no, no. No creo que me llegue a pasar, ni aún siendo molestados por los mosquitos. Claro. Pero sé Entonces. si me recuerda algo muy similar y eso depende mucho de las condiciones cuando lo vamos a visitar también. A mí Exacto. me tocó eso hace 2 años, un mes de julio, o sea, mera Y medio temporada bien temporada de húmeda, lluvias. que fuimos al sitio de Xcambo que está Ah, ahí. sí, Que... ese también me han dicho que está, Sí. pero lleno de. Es que está por la costa norte de Yucatán, para ubicarlo, o sea, pasando lo que es Progreso al este de Progreso, unos 30 kilómetros, 25, 30 kilómetros. Es un sitio bastante antiguo, con salinas muy antiguas Sí, que se sí, sí. usaron hasta hace 30 años más o menos, pero eran salinas prehispánicas. Pero el lugar está Está infestado infestado. de zancudo Sí, y sí, pues sí. lo único que piensas es, Entonces, bueno, tome mis fotos y me y voy vámonos. corriendo, ¿eh? Ajá. Sí, no, bueno, son cuestiones que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Al Claro, momento claro, de claro. adentrarse a esos sitios, porque sí, pues nunca sabes. Pues a final de Con cuentas que... es la selva, ¿verdad? Claro, claro, claro, claro, claro. Es la condición donde se encuentran. Entonces, pues hay que tomar en cuenta también eso, ¿verdad? Que te A vas ver, a topar con esos factores. ahora que hablabas de condiciones climáticas y todo, y hablando de Guatemala, bueno, hablaste de Ceibal. ¿Cuáles de los otros sitios así que están en nuestro vecino guatemalteco ahí te impactaron? Bueno, supongo que Tikal, Tikal, sí, obviamente, Tikal. pero ahí por lo que es el bacín del Mirador y todo, que es esta zona y del Petén, departamento de Petén, ¿hay otras zonas que visitaste? Sí, pues mira, yo creo que la que me impactó mucho fue, se llama San Clemente. San Clemente, porque tiene, bueno, fue la primera vez que vi dos torres, como tipo las de Río Bec, pero que ya después, bueno, apoyándome con un arqueólogo, ¿eh? Con Héctor Mejía, le mando un saludo. Me dice, no, pues no, no son torres falsas, son, tiene su denominación Propia. arquitectónica, ¿verdad? Entonces, pues bueno, llegar a ver eso y luego enfrente de ellas un juego de pelota. Y luego después un palacio, pues de enorme, ¿verdad? Y el cual tiene como que sus laberintos, tiene sus cuartos, incluso tiene un dintel de madera original de Wow. la construcción. Esculpido. No, no, no, no, Normal así. está Okay. normalito. Okay. Lo que sí hay original, sí que se ve, son, tiene las incrustaciones de manos rojas en uno de los cuartos. Ay, qué padre. Y que eso no lo sabíamos, todo sitio, hay algo que por más que le leas, te va a sorprender. Ah, Y claro. ese, unas manos rojas tiene incrustadas en las. ¿Este sitio de qué época más o menos Es es de clásico, clásico, sí, clásico clásico, temprano? no, clásico medio, Medio, medio. okay. Y sí, yo creo que ese fue el que, bueno, después de Tikal, ¿verdad? San Clemente me gustó mucho. Fue el, sí, como que el más me impactó. ¿Ahora fuiste a Salvador o a Honduras también a No, no, a visitar? Honduras solamente he cruzado para Copán. Ajá. A Copán, que está, pues bueno, ahí, a cerca de 6 horas de Petén, Sí, de la claro. Isla de Flores. Sí. Se aproveché, bueno, aproveché para viajar. También he visitado sitios de Belice. A ver, ¿qué nos puedes comentar ahí de sitios de Belice, así Pues que te llamaron que la atención? llegas y notas una infraestructura, pues es muy diferente la infraestructura de México, es muy diferente la de Guatemala, y pues es muy diferente la infraestructura de Belice. No lo digo yo, también lo que he platicado con algunos de personas de Guatemala que han visitado sitios en México, pues bueno, México en realidad está a nivel del top en cuanto a infraestructura, ¿no? Entonces pues ya podrás darte una idea más o menos de los sitios de Belice que están un poquito mejor, pero en Guatemala pues sí están un poquito, no es tan buena, ¿verdad? La infraestructura para poder visitar. Ajá. Entonces hay que tomar su tiempo. Sí, y hay que tomar su tiempo, la llegada también. Incluso hay partes a donde pues con en 4x4, caballos, incluso hay que llegar un poquito porque pues un automóvil incluso se te puede llegar a atascar y claro, ahí te quedaste ya. Claro. Entonces, y de Belice, pues, ahí en un sitio, entonces, como que para resaltar eso antes de hacer una pequeña pausa. Pues, bueno, mira, muy cerca de Chetumal, pues bueno, está Santa Rita Corozal. Ajá, que es sí, el claro, sitio que está enseguida de Chetumal. Y hay otro que, pues bueno, está un poco más lejanos, pero incluso está habilitado como tipo parque público, porque okay, está en la bahía de Corozal, se llama Cerros, es un sitio antiquísimo, 50 sí, antes de Cristo incluso está datado. El clásico, sí. Tiene, pues bueno, lo que son los montículos, la pirámide principal, bueno, no es una pirámide, la estructura principal, con unos mascarones impresionantes, pero que un sello que tiene Belice es de que todo los cubre con fibra de vidrio, ¿verdad? Entonces, pues se ve muy espectacular el mascarón, pero pues no es una réplica de fibra de vidrio. Obviamente. Ese sitio Cerros está habilitado como tipo balneario, ¿verdad? Pues bueno, al final de cuentas, tiene playa, tiene asadores, tiene palapas. O sea que no te sientas tan lejanos de Monterrey, ¿te das cuenta? Sí, entonces, y el sello, por ejemplo, en Guatemala, pues es que la dificultad para llegar. Claro. No hay custodios, bueno, como en casi todos, pero pues bueno, no hay, pues, por ejemplo, no hay sanitario, no hay agua potable, por ejemplo, ajá, cosa que en México y en Belice sí los encontramos fácilmente. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una primera pausa aquí en Raíces. Regresamos después con Luis Adriana y para comentar un poquito más en particular de un sitio que tuvieron allí la suerte de visitar que se llama Olmul, ¿verdad? Entonces regresamos ahorita. Estamos de regreso ahí con Luis Adrián y estaba haciendo la propuesta de hablar de sitio de Olmul, pero a fines de cuentas adelante un poco. Sí, no, todavía no, es muy difícil y aparte de visitar, aparte de que, pues bueno, a las noticias que ha habido recientes de sí, descubrimientos del sitio, pues muy probablemente no esté ni siquiera abierto a... Al público. Pues deja todo el público, ni siquiera exploradores que lleguen. Sí que apenas van así. Y el sitio de Shaktun ahí, que es Plojo... No, bueno, sí, esa zona, ahorita que lo mencionas, Bert, Pues esa zona de la frontera con entre Guatemala. Guatemala, Campeche. Campeche, pues no, está prácticamente, pues, indómita, podría decirlo yo. De hecho, para llegar a Calakmul no hay ruta, es terracería. Y hay que tomar la terracería para un buen tramo. Sí, son 60 kilómetros de la carretera Escárcega-Espujil. Uh-huh. Escárcega-Espujil. Son 60 kilómetros, inclusive hasta, pues bueno, hay que tener un poco de precaución si es una persona que se marea, porque hay muchas curvas incluso, ¿ya? Uh-huh, entonces, uh-huh. Pues sí, y la llegada es hacia Calakmul, y ya de ahí a, son terrenos y pues prácticamente indómitos, ¿verdad? Son un poco, pues yo creo que yo... Hasta son muy pocas las personas que han llegado. Inclusive hace poquito también salió un sitio muy, que está dando mucha información, Uxul. Ah, sí, Uxul, también, del proyecto de Nicolás Grube. Pero también, pues para llegar inclusive, pues hay que ir con casi casi creo excavadora o algo para ir abriendo camino, porque sí son sitios muy difíciles. Bueno, esa zona, ¿verdad? Esa frontera de Campeche con Guatemala. Pero esta es una zona bastante rica de información que todavía no tenemos, que poco a poco más bien se va pues recuperando. Sí, de hecho, ¿cómo se llama? Platicando con Julio Torres, le mando un saludo también. Hasta hace poquito, bueno, él publicó una nota, ¿verdad? Donde, pues hasta hace poquito sitios en Campeche pues eran muy, muy pocos, ¿verdad? Sí, pero porque cuenta. En realidad no estaba explorada la zona. Exactamente. Ahora con este arqueólogo Iván Sprague, bueno, yo tengo por ahí un librito de él, que publicó hace poco. Y pues son un montón de sitios, definitivamente. Estructuras grandes, estelas. Era parte directa ahí del territorio dominado por Calakmul, porque era una ciudad realmente muy, muy, muy, uh-huh. muy importante para que la gente ubique un poquito. Calakmul siendo la rival histórica de Tikal. Tiene un reino ahí que se expandía hasta esfera. Tabasco, uh-huh. con sitios como Jonuta o hasta Comalcalco, por un lado, o los sitios que recientemente pues se comentó de esta frisa enorme ahí de 8 metros de largo, pues es Holmul, ¿no? Holmul. 2 metros de alto, 8 metros de amplitud, de donde viene una dedicatoria a un dirigente de una ciudad dominada, que rendía tributo a Calakmul, a fines uh-huh. de cuentas, el reino de la serpiente, el reino uh-huh, del Can. Entonces, en una zona que todavía pues hay mucho, mucho por conocer. Sí, sí, sí, y que pues hasta cierto punto estaba un poco olvidada, ¿verdad? Que, pues bueno, gracias a este arqueólogo Iván Sprague, que ha estado haciendo esas exploraciones, explorando uh-huh. El sureste de Campeche. Sí. Está dando la luz ahora el sitio que mencionaste ahorita, Shaktun también es una barbaridad, ¿verdad? En su momento también hubo las exploraciones en Riobec también, del proyecto franco-mexicano uh-huh. de Dominique Michelet también, en su momento los fines de los 90s, inicio de los 2000 más o menos, había este sitio que también está en Campeche, muy interesante uh-huh. y que entregó mucha información. Sí, y ahora que nuestro compañero Eduardo González, que se aventó, creo que fue en diciembre del año pasado, ha ubicado también algunos, por esa zona, que no estaban registrados. Sí estaban registrados, pero pues de registrados por allá en los años hace Rupert y Denison en los años 30, que los lograron localizar. O sea, sí, 80 años. Pasión de Cristo, Cajtún, que ese sitio tiene unas telas enormes. Y que, pues bueno, esperemos que edite pronto sus videos, Eduardo, para poderlos ver esos sitios que son muchos, ¿verdad? Los sitios que hay ahí. Pues sí, pero como dices, es que Eduardo también trabaja, sí. Tiene su trabajo de maestro de spinning. Sí. Y pues hay que recordar que ustedes son aficionados, uh-huh. no son profesionales de la arqueología. Y nadie nos paga por hacer esto. Exactamente, es dinero propio, pero yo creo que la verdad lo aprovechan muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. A final de cuentas, pues bueno, es una pasión, como a lo mejor pues alguien puede tener otras pasiones. Recordamos la página donde publican ahí sus fotos y sus aventuras. No las pato aventuras, porque nada que ver, pero sí, las aventuras de verdad. En Facebook, Cultura y Lengua Maya. Ajá. Hace poquito acabamos de sobrepasar los 10,000 seguidores. Es algo que, pues bueno, nos tiene muy contentos y esperemos que siga creciendo. Ojalá. Y que pueden también ahí tiene su opción de que pues cualquier persona puede compartir. Y a mí me, pues espero que lo que están haciendo ahí despierte un poquito más interés de parte de Lina, porque realmente la labor que están haciendo es una labor de difusión muy importante, de conservación de cierta manera también de este patrimonio que, entre comillas, se había perdido o se había desubicado, y ustedes ahí van retomando toda esta información para, pues, ojalá se pueda hacer algo bien padre luego de forma más sistemática y más pues convencional, digamos. Sí, o que bueno, nos han mencionado algunas personas pues que se está haciendo un reporte de condición, ¿verdad? Claro. Que a lo mejor no se había notado, pero pues sí, porque pues no se tenía ¿cómo se llama? Pues, la condición en la que estaban, ¿verdad? Claro, entonces pues, qué bueno que sí haya es eso. Algo que se da, ¿cómo se llama? Sí, hombre, que se da indirectamente, pues qué bueno, ¿verdad? Qué verdad. También. Qué bueno. Bueno, nosotros vamos a cerrar esta entrevista. Muchas gracias, Luis Adrián. Al contrario, Bert, muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, pedirles que si tienen oportunidad de seguirnos ahí, Cultura y Lengua Maya. Pondremos la liga ahí en la página de Raíces. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música y pues regresamos luego con unas cuantas notas ahí arqueológicas y antropológicas. Bueno, estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Agradecemos otra vez a Luis Adrián ahí por haber estado con nosotros. Y pues les comentamos unas cuantas noticias, eventos que les tenemos como cada semana en esta sección del programa Raíces. Empezamos con la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza, que se está llevando en el Museo Maya de Cancún hasta el mes de marzo. Entonces, por si están ahí cancuneando, como se dice, pueden echarse una vuelta al Museo Maya y visitar también lo que son las zonas arqueológicas del Rey y de San Miguelito al mismo tiempo. Por otra parte, lamentamos ahí, también lo supimos vía la página del CIESAS, el fallecimiento de François Larty, que era investigador del CIESAS en el Distrito Federal, en particular porque era un promotor de los derechos de los pueblos nativos aquí en México, y que había desarrollado varias investigaciones y proyectos para fomentar ahí una mejor aplicación de las leyes para apoyar a esos grupos hermanos mexicanos. Entonces, pues nuestro más sentido pésame a toda su familia, por supuesto, y pues quedándonos ahí con su legado de investigación, por supuesto. Por otra parte, tenemos varios eventos académicos que comentarles. Primero, lo que es la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Colonia Centro del Distrito Federal hasta el día lunes. Todavía hay presentaciones de libros, ventas con descuentos, presentaciones de carteles, paneles, etcétera, etcétera. Entonces, no olviden ahí esos 2 últimos días para dar una vuelta en el centro de la Ciudad de México y pues hacer buenos negocios, como se dice. Recordamos que el CIESAS nos propone su convocatoria para la maestría en antropología social y que las preinscripciones están abiertas hasta el día 4 de abril. Pueden consultar la página CIESAS Docencia para saber un poquito más de esta maestría. Comunicarse directamente, si no, aquí en la calle Morelos, cerca de la Macroplaza, pueden ahí conseguir los documentos, toda la papelería que es necesaria para inscribirse en esta maestría en antropología social dirigida por el doctor Shinji Hirai. Luego les comentamos, y eso lo vamos a hacer más a detalle la próxima semana, un curso que vamos a proponer. Que un servidor de ahí tiene el gusto de proponerles, ahí acompañado con el doctor Víctor Ortega, la licenciada Zula León y el licenciado Eric Cortés. Vamos a proponerles el curso Culturas Prehispánicas de México en el Museo de Historia Mexicana a partir del día 20 de marzo a las 19 horas. Hay preinscripciones abiertas con descuento, además, hasta cierta fecha. Apúrense porque el cupo también está limitado. En margen de este curso, la maestra Adriana Velázquez Morles, que recibimos varias veces aquí en Raíces, nos va a dar una conferencia magistral el día 13 de marzo a las 7 horas en el mismo recinto del Museo de Historia Mexicana. Pero como comenté, la semana próxima vamos a tener aquí en el estudio a Víctor Ortega y a Elvira Ramos del Museo de Historia Mexicana para darle todos los datos relacionados con este curso. Seguimos también con el seminario Antropología Ambiental, que es un seminario que se da todos los jueves de las 16 a las 20 horas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Distrito Federal. Comentamos también otro evento en Chiapas, que es el segundo Congreso Internacional de Epigrafistas Mayas, organizado por el Instituto de Estudios Mayas de la Universidad de Florida en Miami. Pues ahí nos proponen este evento el próximo 6 de marzo. Por si andan por San Cristóbal, pueden dar una vuelta a este evento que organiza el Institute of Maya Studies. Terminamos por fin con este coloquio organizado por el Colegio de la Frontera de Baja California en Tijuana, un coloquio que se llama Género y Fronteras, próximo 7 de marzo en el aula magna Raúl Rangel del COLEF. Por otra parte, y para terminar esta sesión, vamos a comentarles lo que es el programa Antropológicas en el canal 11 TV México el próximo miércoles 5 de marzo a las 20 horas, con repetición el no domingo 9 a las 17 horas. Consulten la página, por supuesto, de 11 TV México para tener los detalles, la programación bien detallada. Y también comentamos la publicación de un libro que nos pareció muy interesante, que se llama Alternancia de códigos entre el náhuatl y el español, estrategias discursivas de identidad étnica. Libro publicado por la Universidad Veracruzana y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM el año pasado, y que la maestra María Enriqueta Cerón ahí presentó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, para nosotros sería todo. Muchas gracias a Checo Becerra en controles. Soy Bertrand Lomjoie, maestro de francés y de ciencias sociales. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.